Amigos, y para hablar justamente de este tema, le queremos dar la bienvenida a Reinaldo Díaz, concejal del municipio El Hatillo, aquí en Miranda. Como José Manuel lo estaba comentando, hoy, este fin de semana, disculpen, sábado y domingo, 11 y 12 de marzo, le corresponde a Voluntad Popular. Queremos darte la bienvenida, Reinaldo, para, bueno, intentar despejar muchas dudas que hay en relación a este proceso. Y me gustaría comenzar por quién puede participar en este proceso. ¿Esto es algo solamente que está específico para los militantes de Voluntad Popular o que está abierto para todos los simpatizantes, amigos o quien vea con buenos ojos a Voluntad Popular y quiera ir a validar por ellos? Bienvenido, Reinaldo. ¿Qué tal? Muy buenos días, Marisela, José Manuel. Bueno, primero, excelente que podamos responder estas preguntas. Hay muchas dudas todavía. El CNE no inició ninguna campaña informativa con respecto a esto y cualquier medio es clave para poder aclarar todas estas dudas y motivar a los venezolanos a que vayan a participar. Bueno, lo primero es que cualquier venezolano inscrito en el registro electoral puede participar. El único requisito, que esto es muy importante, que todas las personas que quieran participar tienen que llevar, es su cédula laminada. No importa si está vencida, no importa si está vieja, si está arrugada, lo importante es que tenga su cédula laminada oficial de la cédula que tenemos todos los venezolanos, y ese es el único requisito para participar. Es muy importante que usted sepa que, dependiendo de los puntos, el reglamento que ha estipulado de manera ad hoc el CNE, usted llega al punto de validación con su cédula de identidad y lo único que usted tiene que poner es la huella y responder unas preguntas que les va a realizar el operador. Al realizar estas preguntas, usted simplemente confirma que ha validado por el partido de su preferencia y se retira. Muy y ahora, Reinaldo, ¿cómo podemos validar que efectivamente la firma va para Voluntad Popular? Porque entiendo que no vas a tener ningún tipo de comprobante con el que la persona se pueda retirar o ir a su casa y diciendo, mira, sí, yo firmé la semana pasada por Avanzada Progresista, este fin, o en el caso que cada persona quiera. Bueno, el CNE no ha dispuesto ningún comprobante, como tú muy bien decías. Los comprobantes los estamos generando los propios partidos políticos para tener un mecanismo en caliente de conteo de las personas que van validando, y para tú poder comprobar que efectivamente has validado por uno u otro partido, tienes que, es muy importante la presencia de los testigos de los partidos políticos, porque una vez que tú confirmas por qué partido vas a validar, supones, mire, yo quiero validar por Voluntad Popular este fin de semana, hay otros partidos que van a estar también participando, Conde y otros partidos pequeños, pero usted dice, yo voy a validar por Voluntad Popular. Usted presenta su cédula y el operador de la máquina le va a dar un clic en Voluntad Popular, y el testigo tiene que estar muy pendiente de que efectivamente se le dio el clic a Voluntad Popular y no a otro partido. O sea, que lo que hay que ver es el monitor del operador del CNE, que efectivamente marque. Hay testigos. Sí, hay testigos. Sí. Okay. Sí, pero el testigo es el que tiene que ver que efectivamente se ha marcado. Claro. Porque la persona que está validando no va a poder ver de primera mano que se está dándole clic a ese partido político. Por eso es importante la participación de testigos de todas las organizaciones, para que nosotros seamos el blindaje de este proceso. Entendamos que estamos en un proceso que, de cierta manera, está buscando desmovilizar, está tratando de generar, bueno, esta zozobra, estas imprecisiones que son generadas de manera a propósito, yo creo, por parte del mismo CNE, porque, bueno, forma parte de esta dictadura buscar de alguna u otra manera desmotivar la participación política a través de los partidos políticos. Y por eso, mucha gente podrá decir que, bueno, vamos con todas estas imprecisiones, no me dan un comprobante, los tiempos están muy, muy cerrados. Pero yo, a diferencia de otras personas que han hablado hasta de una fiesta democrática por validar los partidos políticos, yo creo que hay que marcar una línea entre una fiesta democrática y la defensa de la democracia. Ir a validar hoy por cualquier partido es defender la democracia, es ser la defensa de aquellas organizaciones que están luchando contra una dictadura. Y validar por cualquier partido político, en este caso, validar por Voluntad Popular, un partido que constantemente se ha reiterado de frente y de cara contra esta dictadura, es poder defender estas organizaciones que son nuestros principales defensas de que esta dictadura siga avanzando. Si no los validamos, entonces perdemos la oportunidad de que estas organizaciones que han sido nuestra punta de lanza para poder defender que esta dictadura siga avanzando, vamos a perder de que estas organizaciones sean las principales pilares de la defensa de la democracia. Así es. Y ahora ya por último, Reinaldo, en el caso, porque además siempre nos llegan a través de por lo menos mi Twitter, tengo muchísimas preguntas en relación a este proceso de validación. Un elector que vote en Baruta, ¿puede firmar en algún punto, cualquier otro punto del estado Miranda, por ejemplo? Sí. Cualquier la validación es estatal. Entonces, usted puede, en el estado donde usted vota, validar en cualquier municipio o parroquia. Es muy importante que la gente sepa que si usted, en este caso, en el estado Miranda, el día sábado o domingo, usted quiere ir a validar porque usted vota en el estado Miranda, vota en Chacao, Sucre, y usted ve que de repente llega a Chacao y hay una cola, y la cola es larga, entonces le sugerimos que por favor se traslade a, puede ser el municipio de Latillo, otro o puede punto. Ser el municipio ¿Cuáles Baruta? Van a ser los puntos, Reinaldo? Al menos en Baruta, Chacao, El Atillo, Los Teques también, Guarenas, Guatire. Mira, es muy sencillo. Casi todos los puntos de validación son en las plazas Bolívar de cada uno de los municipios. En el área metropolitana es muy sencillo. Latillo va a estar en la plaza Bolívar de Latillo. Vamos a tener en la plaza Bolívar del casco de Baruta también un punto de validación. En la plaza Bolívar de Chacao otro punto de validación. Y en Sucre, en la plaza Bolívar y en la plaza La Cruz, vamos a tener también puntos de validación. Ahí van a tener toda la logística de los distintos puntos naranja que les van a estar explicando con lujo y detalle cada uno de los pasos que tienen que seguir para reducir los tiempos, que esto es el principal enemigo que tenemos hoy los partidos políticos. Los tiempos de validación son el principal enemigo que tenemos porque la capacidad operativa del CNE no es suficiente y tenemos que, bueno, a reducir los tiempos, al igual que hicimos en el 1% para el revocatorio, para poder poner a más gente a validar en el estado. Reinaldo, muchísimas gracias por tu tiempo y bueno, y por toda esta explicación. Entonces, tienen que llevar su cédula laminada. Si usted vota en Miranda, vota en Libertador, pues puede votar. Si es en Libertador, es en cualquier punto habilitado en Libertador. En Miranda, en cualquier punto habilitado en Miranda. Estaba explicando además que en las plazas Bolívar, y así va a ser incluso con el resto de los partidos, va a estar en la plaza Bolívar de Latillo, la plaza Bolívar de Chacao, plaza Bolívar de Sucre, en fin. Tenemos que hacer una pausa y ya venimos con más. Usted escucha, hoy no es un día cualquiera, solo por RCR 750 AM.